Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastora Helen de Monterroso. No hay lugar más especial, dice el Señor. No hay momento más especial que preparar lugares de encuentro con mis hijos y con mis hijas. Preparé un lugar específico para que entre cada uno de ustedes. Y el Señor me decía: abro una puerta para que entres a mí. No entres a lo que yo hago, no entres a mi trono, no entres a las cámaras. Entres a mí, directamente a mi corazón, dice el Señor. Cuando yo abro esa puerta, lo que hago es enseñarte quién soy y lo que yo hago en ti. El Señor entra y dice: entra a la puerta de quien yo soy. Esa puerta, cuando se abre, se vuelve un gran océano delante de ti, porque lo profundo llama a lo profundo. Camina, camina dentro de mí hasta que encuentres la esencia de donde yo te hice, dice el Señor. Porque tú saliste de mí, tú saliste de mí, ahí empezaste. Y todo regresa a donde se empezó. Conforme caminas a lo profundo y dejas tus temores y dejas tus inhabilidades y tus inseguridades, empiezas a encontrar en mí la fuerza, empiezas a encontrar en mí el entendimiento y empiezas a tener de mí la fuerza que necesitas para ir hacia donde yo te quiero llevar, dice el Señor. Para poder subir, primero hay que saber bajar. Para poder subir, primero hay que aprender a estar en mí, dice el Señor. Para poder subir, tienes que aprender a confiar. Así que propongo, dice el Señor, que tú acates la instrucción para este día, de que aprendas a entrar más adentro de mí y de quien yo soy, porque es el tiempo donde yo me voy a revelar de esa manera, dice el Señor. Y vas a conocer a ese yo soy que estará contigo en todos los momentos que vas a necesitar. Ese yo soy que ha estado desde siempre. Ese yo soy que todo lo sostiene, que todo lo produce, que todo lo llena, que todo lo hace, que todo lo crea. Ese yo soy se volverá real para ti. Es necesario que sea real para las cosas que te voy a pedir que hagas este tiempo, dice el Señor. Así que entra, porque te invito a que estés ahí. Y mi espíritu, que te lleva a toda verdad, revelará la dimensión de todas las cosas que quiero para ti, dice el Señor. Padre, queremos ir al monte, queremos subir al monte, pero también queremos estar en el lugar y en la forma y en la hora que tú quieres para cada uno. Declaro que hoy tú hablas al corazón de cada mujer y de cada hombre, Señor, preparándonos para subir a ese lugar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ustedes saben que Dios no es un Dios desordenado, no es un Dios que hace las cosas a ver cómo caen, sino que es un Dios puntual, organizado, agendado, con planificación, lo saben. Y si unimos o conectamos con esa voz y ese orden de Dios, la vida, nuestra vida la alineamos a eso, vamos a ir dirigidas hacia donde el Señor nos quiere llevar. Cada año el Señor nos dio una instrucción con Conchita en el portal del año, el primer mes del año, teníamos que hacer mujeres de destino. Por eso casi que aterrizamos justo en el 31 para poderlo hacer. Y lo hicimos así porque el Señor nos tiene activos y trabajando desde que arrancó en enero. Algunos de ustedes han estado con nosotros en las actividades que hemos tenido. Tuvimos la visita del apóstol Robert Hagen con una instrucción profética apostólica muy clara para la nación, para la iglesia y para la persona. Luego estuvo el profeta Johnny Enlow con instrucciones muy claras de asignaciones y de tomas de los montes que el Señor quiere, y ahorita el Señor nos permite tener este evento de Mujeres de Destino. ¿Por qué estará Dios haciendo todo esto? Cuando empezamos cada año, yo sé que ustedes lo hacen, muchas de ustedes ya lo hacen, y es que buscan al Señor para preguntarle qué hay para el 2019 o no, y apartamos un tiempo para oír una instrucción de parte del Señor. Ese momento me tocó a mí, en un momentito que Él me permitió salir de Guatemala. Íbamos de viaje con mi esposo, habíamos tenido un diciembre muy fuerte, iba a trabajar realmente a un evento, pero el Señor siempre dice, vas a trabajar, pero ahorita sos mía. Y yo no sé si te pasa, pero cuando Él dice, sos mía, sos de Él, y ni tu marido. Entonces, entrando al avión a las 6, 7 de la mañana, entrando a un avión, me acomodé, quería descansar. Y me dijo, te quiero toda para mí. Vamos a hablar. Y le dije, Señor, tenemos como 7 días, si quieres hablamos más tarde. Ahorita te quiero hablar. Y me dijo, estás por entrar a tu cumpleaños. Yo estaba viajando prácticamente unos días antes de mi cumpleaños. Y me dijo, te preparas. Vas a cumplir 56 años. 56, 5 más 6... 11. Prepárate para el año de mayor transición que hayas tenido que vivir jamás, me dijo el Señor. Ahí sí se me quitó un poco el sueño. Y le dije, el más intenso que me haya tocado vivir, porque han sido muy intensos estos últimos años. Y me dijo, el más intenso e intencional que te va a tocar vivir. Prepárate. La preparación es en mí y conmigo, no hay otro lugar donde te puedes preparar. Y todo el vuelo me fue dando instrucciones el Señor en relación a cómo me preparaba para esto que iba a venir, y ya cumplí con todas las asignaciones que el Señor me dijo en preparación. Me dijo, si a una de ustedes o a mí me dice, si tuvieras que correr una triatlón, que es nadar, bicicleta y correr, y no has corrido ni un kilómetro, nadado ni uno, ni montado en una bicicleta en 30 años, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar. Entonces me dijo, este año es el año más intenso que te va a tocar vivir. Y después ya me habló para la iglesia y me dijo, va a ser el año más intenso que va a vivir mi cuerpo, mi iglesia. Así que esto nos incluye a todos. Este es el año más intenso que te va a tocar vivir. Y uno... también las naciones van a vivir los años más intensos. Nuestra Guatemala va a vivir el año más intenso. Oigan lo que les estoy diciendo, que le va a tocar vivir. Entonces hay que prepararse. Si es un año intenso, hay que prepararse. Y no nos puede agarrar ni dormidas, ni atrasadas, ni empezar a reaccionar en noviembre. Porque ya se acabó enero. Y cada día... cada 24 horas de cada día cuentan para que nos preparemos para esto que el Señor está diciendo. Sienten en el Espíritu como Él está diciendo, vámonos, caminemos, levántate, salite, ya deja de hacer lo de siempre, cámbiame ese patrón, salite de donde estás en tu forma de pensar, de hacer, de moverte conmigo y vámonos al lugar donde yo te estoy llamando. Cuando estaba haciendo mi lectura, porque algunas estamos haciendo una lectura que el Señor nos mandó a leer, en 3 meses la palabra, estamos leyendo alrededor de 12, 16 capítulos diarios, porque el Señor dice, ¿con qué trabajo si no tienes palabra? ¿De dónde te hablo? ¿De dónde te sustentas? ¿De dónde salen los ríos de agua viva que tengo que darte ahorita si no tienes la vida, la palabra metida dentro de ti? Entonces nos lanzó un gran reto aquí en la iglesia que se volvió un poco viral, salió incluso de Guatemala y muchos están leyendo la Biblia en 3 meses. Estamos avanzando rápidamente y a veces se nos atrasa y es difícil alcanzarlo, pero estamos siendo constantes en esta búsqueda. Pues en esa búsqueda, el día que me tocó leer Éxodo 19, el Señor me detiene en el versículo 3 y me dice, dice en el 2, habiendo salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, llevaban 3 meses de haber salido de Egipto, y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte y Moisés subió a Dios. Y ahí me detuvo los ojos el Señor. Y cuando Él ya sube, entonces el Señor le habla. Miren qué cosa. Le dije, Señor, ¿no le dijiste subí, Moisés? No, él subió. Es que hay tiempos de madurez, hermanas. Hay momentos donde él te tiene que decir, venite, pues, subí con alguien más, pero subí, vení, vení. Pero llega un momento de madurez donde uno dice, yo tengo que subir. Yo tengo que ponerme en ese lugar donde Dios me va a hablar. Yo voy a ir a ese lugar donde el Señor me está llamando a estar. Y cuando él ya sube, dice, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, sube y lo llama el Señor. Sube y le empieza a hablar. Te voy a decir una cosa, nunca que busques a Dios se va a quedar sin atender lo que tú estás buscando de Él. Muchas están aquí porque han buscado, han querido acercarse, han querido ir, han querido estar más fuertes, pero no ha pasado nada, ¿o no? Y se han frustrado. Entonces ya no suben, ya no quieren ni siquiera ver que hay un monte, ya no saben, ya no, ni siquiera quieren pensar en que hay que subir a un lugar. Y el Señor me dijo, le voy a hablar a diferentes tipos de mujeres. Y me perdonan, los hombres están bienvenidos a este lugar, los amamos. No se me ofendan, si no les hablo, les estoy hablando también. Pero el Señor me decía, hay diferentes tipos de personas a las que estoy convocando a este tiempo, pero a todas las quiero llevar a que estén en el monte conmigo. Me dijo, hay unas que han estado tan frustradas de lo difícil que ha sido llegar al valle del monte, que no quieren ni siquiera subir, dormidas, deprimidas, en quiebra, frustradas, enfermas, como con una tonelada encima, que quién le va a decir que camine 2 metros porque no se va a mover. Y van a oír la parte 2 de la prédica, porque esto las va, con Conchita, las va a sacar de ese lugar. Hay otras que ya llegaron al monte y están al pie del monte. O sea, hay que subir, pero ¡hola, gran! Ese monte, ¿cómo subo ese monte? Yo recuerdo que hicimos un acto profético y aquí hay algunas. El primer acto profético que hicimos ya con Llaves de Sión fue en el 2015, julio 2015, 11 de julio 2015, y nos mandaron a hacer una asignación a 2 montes de Guatemala. El monte del arrepentimiento que está en Almolonga y el monte de bendición que está en Puerto Barrios. El Señor nos dijo, escoja quién quiere ir a qué monte y solo se apuntan cada uno al que le toca. Solo quiero que el equipo esté a las 3 de la tarde, que es la hora del sacrificio del sacerdote, arriba en la cima del monte. Así que cada quien calcula qué hora sale para estar a las 3 en el monte en Puerto Barrios y en el monte de Almolonga. Yo por ser de Xela, pues me apunté y sentí que el Señor me mandaba a Almolonga. Y nos fuimos un equipo sin ponernos de acuerdo, 12 exactos. Ni nos conocíamos algunos, que ahora ya somos un equipón y un ejército. 12 más se fueron a Puerto Barrios. Cuando llegamos allá, a Almolonga, y vimos el monte que había que subir, que es pura piedra, ustedes, no les pongo la foto porque no, ya no la busqué, pero es pura piedra. Lo que nosotros no sabíamos es que había un lugar fácil para subir, entonces subimos por la piedra. El Señor dijo, ¿quieren ver cómo es subir un monte? Dijimos, sí, Señor, vamos, miren ustedes. Ustedes no saben lo que era subir esa cosa. Piedra y piedra filuda, resbalosa. Y lo peor es que 2 días antes mi esposo tiene un sueño y me dice, Helen, yo veo que tú te caes de un gran, gran precipicio. Padre Santísimo, ¿será que no tengo que subir al monte? Y yo miré al monte y dije, ese es el monte que Víctor vio, seguro me voy a morir en ese lugar. Me entró miedo entrar y subir al monte. Pero cuando tú tienes una asignación de parte del Señor, empezamos a subir. Algunas que aquí tengo una enfrente, preparó una mochila que era como para subir un mes, ¿verdad ustedes? Iban solo 2 hombres con nosotros y 10 mujercitas. Esta mi hermanita tenía 3 versiones de la Biblia, tenía agua, manías, tenía de todo en esa mochila. Para cuando íbamos a la mitad del monte, dijimos, ¿a qué horas trajiste tanto? Porque los pobres hombres cargando la mochila y encima empujándonos a todas para poder subir. Llegó un momentito en el monte, ustedes, que la última parte era pura piedra y había un descanso. En ese descanso dije, Señor, ¿será que aquí alcanza? Que nos quedemos aquí. Hasta las 3 de la tarde tomamos Santa Cena, oramos, adoramos. Y el Señor dijo, hay que subir hasta arriba. Los que quieran subir, suben. Los que no se quedan. Y dije, que suban los hombres y nosotros nos quedamos aquí. Porque ¿sabes qué empieza a pasar cuando te toca subir el monte? Empiezan los temores. Hay muchas cosas que nos dan miedo y nos detienen. Yo no sé, ustedes son valientes, pero yo era la cosa más miedosa que existía. Me daba pavor, todo me daba miedo, una paloma me daba miedo, todo, pero se me salía. Así que esta mujer ha sido transformada por el Espíritu Santo y me ha quitado el temor. Entonces cuando abrí los ojos le dije, Padre, que suban los varones, y me dijo, vas a subir, porque nada se hace a medias. Los quiero arriba. Y cuando yo dije, miren, yo voy a subir, si quieren se quedan ustedes, ni uno, ni una nos quedamos. Todas logramos subir. Entonces, algunas de ustedes están delante de un monte. ¿Qué es el monte? Es un lugar de encuentro con Dios. Es un lugar de asignación de Dios. Es un lugar de hablar con Dios para bajar lo que está escrito arriba, bajarlo a la tierra para poderlo hablar con el hombre. Primero contigo y luego con los que tú tienes a tu alrededor. Para eso están los montes. Me enseñó, ese es el segundo tipo de persona, la que está allá enfrente, pero dice, ¿cómo subo? ¿Qué llevo? ¿Cuánto llevo? ¿Cómo voy? ¿Dónde voy? Pero hay una tercera, hay un tercer grupo de mujeres, y ese grupo de mujeres ya va a la mitad del monte. Ya está subiendo. Pero hay cosas que quieren que bajen otra vez. Venite, ¿qué hay que hacer? Venite, ¿qué hay que poner? Venite, que no es tiempo. Venite, y uno va a ver para atrás y va a ver para atrás. Y solo hay que seguir. Porque el que nos llama es fiel para encargarse de todo lo que está aquí abajo. Amén. No te podés atrasar con lo que Dios te está mandando a hacer. No te podés atrasar. Por ninguna razón no te puedes atrasar. Vas a decirlo con tu boca. Nada me atrasará de cumplir el llamado de subir al monte a mi encuentro con Dios. Amén. ¿Para qué te sube? ¿Para qué te sube? Fíjense que me puse a ver la cantidad de veces que Moisés subió al monte. Las veces de los mandamientos y lo demás fueron entre las instrucciones y los mandamientos 8 veces. Lo interesante es que para morir también subió a un monte. No al mismo, pero también subió a un monte. El monte siempre es símbolo del lugar de pacto, del lugar de encuentro, del lugar de comunión con Dios. Cuando el tema es sube al monte, es entra al lugar de comunión, entra al lugar del pacto, entra al lugar de relación fresca, nueva para la siguiente asignación. Abraham subió a un monte con Isaac, ¿se recuerdan? A Moriah. Jesús sube a un monte, al monte de la transfiguración. No voy a darles todos los casos, pero subir al monte siempre tiene que ver con lugares de encuentro. Y el Señor te está llamando a ese lugar de encuentro. Empecé a entender, porque primero el Señor nos hace vivir algunas cosas para poderlas predicar. Hoy me dijo el Señor que empiece de atrás para adelante, así que me van a disculpar. La intimidad. Ese siempre es el tema, ustedes. La intimidad y la relación con Él es la clave de todo. Yo veo aquí mucha gente que estudia la palabra, se mete mucho a escudriñar y a conocer las cosas guardadas y secretas del Señor. Pero sabes que el conocimiento no es lo más importante. Yo puedo conocer mucho de alguien, pero no conocer a ese alguien. Saber todo acerca de esa persona, pero no conocerlo a él, nunca haber estado con él. Y ahí está el problema. Tenemos que aprender a ir a conocer a ese que te dice, entra a mí, entra al yo soy, no a todo lo de alrededor, entra al yo soy. Lo que él anda buscando con cada uno de nosotros es esa intimidad. Si tú le preguntas a Dios cuando llegues, ¿qué es lo más importante que yo pude hacer en lo que yo estuve en la tierra? ¿Sabes qué te va a contestar? ¿Sabes qué te va a contestar? Cada vez que lograste que mi corazón conectara con el tuyo. No mi cabeza, no mis emociones, de corazón a corazón con el Padre. Yo tuve un papá, ustedes que algunas lo conocieron, y yo tuve una relación con mi papá única, hasta telepática, nos entendíamos sin hablar. Me dio esa relación por algo, porque con el Padre me es muy fácil entenderla. Pero me decía el Señor en lo que preparaba esto, me decía, ¿qué era lo que más seguridad te daba cuando estabas con tu papá? El dinero que te daba, el carro que te daba, los lugares donde te llevaba, la casa que te daba. ¿Qué te daba seguridad con tu papá? Y tengo una foto en mi celular de su mano agarrando mi mano todavía en el hospital. Porque le dije, Señor, esta mano es suficiente. Me dice que puedo, me dice que está conmigo, me dice todo. Me dijo, si la mano de tu papá era suficiente, ¿cuánto más? Esa relación que yo quiero que tú tengas conmigo, ¿sientes mi mano contigo? ¿Sientes el abrazo de Cantares? Si vas conmigo a Cantares 12, el Señor me lleva a ese versículo. Cantares 2:5. Mire lo que ella le dice en el 4. Me llevó a la casa del banquete. Quiere decir que había de todo. Y su bandera sobre mí fue el amor. Hermanas, pidámosle a Dios la revelación del amor. Si nosotros entendemos la dimensión del amor de Dios, todo lo podemos hacer. Si entiendo cuánto me ama, no tengo miedo. Si entiendo cuánto me ama, confío. Si entiendo cuánto me ama, tengo fe, tengo esperanza, tengo tranquilidad, tengo paz, porque Él me ama y ve por mí. Y su perfecto amor echa fuera todo temor. Si Él me dice que suba al monte de Almolonga, Él no va a dejar que me caiga, aunque el diablo le mandó un sueño a mi esposo para que me diera miedo. Y cuando íbamos subiendo, me decía, Helen, ¿cómo se parece este lugar a mi sueño? Me decía, cállate, le digo yo, si yo voy a orar aquí. Y miren, de bajada, ustedes, nunca se me olvida de bajada. Había una piedrecita, porque bajada es peor, porque se viene uno. Para arriba, pues le van empujando a uno las nalgas, ¿verdad? Entre todas nos jalábamos. Pero de bajada. Y me recuerdo que me senté en una piedra y había un barrancón para abajo. Y me dijo mi esposo, Helen, no ves mi mano, pero ahí está. Estira el pie y hay como un centímetro de espacio donde no sentís mi mano, pero ahí está. Tírate y yo te agarro. Miren ustedes, la piedra, pero no la miro, pero ahí estoy. Pero venite, pero me da miedo. Mira, temblaba todo mi ser. Y me decía Helen, confía, mi mano está allí. Solo tírate. Y miren, yo, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo, que me tiro. Y de veras, ahí estaba su mano. Y entonces ya pude, con moretes y todo, porque venimos bien golpeadas, ¿verdad tú? Pero no me caí. Porque el temor me decía, no, no hay nada. Te vas a caer, te vas a resbalar. En esa piedra la cabeza y después la espalda y la nuca. Y mira, yo me miraba. Y se ríen, pero ustedes son iguales. Y si me meto a tal cosa, y si voy a tal otra, y si profetizo, ahí si me pasa, y si me pasa, o no, lo mío es una piedra, pero te pasa exactamente lo mismo. Te asusta el diablo con un montón de cosas para que no vayas y hagas lo que tienes que hacer. Pero mira, Él, la bandera de su amor, esa es nuestra fuerza. Nunca nos va a dejar hacer algo que fracase. Jamás. Porque te ama demasiado. Él va a estar contigo. Está contigo. Dice el 5, susténtame con pasas. Había banquete ustedes, pero ella quería pasas. Entonces hay algo que a ti te sustenta y Dios sabe qué es lo que a ti te sustenta. Y lo que hay que decirle es, dame lo que a mí me va a sustentar en este momento. Lo que me sustenta a mí no sustenta a Beatriz. Confórtame con manzanas. Siento que el Señor está diciendo, miren, suban al monte, no para que les dé más trabajo que hacer. Primero, para sustentarlas. Primero, para confortarlas. Y después dice, porque estoy enferma de amor. Son unos amores que hasta duele el corazón. Yo ya estuve enamorada, ¿sí? Ustedes también. Duele, amas y amas y amas tanto, ¿verdad? Que no puedes estar lejos de la persona. Se acaba de ir y ya la querés contigo otra vez. ¿O no es cierto? Ahí van a ver, las que no se han enamorado, así van a ver cómo se siente. Y dice, su izquierda está debajo de mi cabeza, su mano, y su derecha me abrace. Lo primero que quiere Dios es que subas al monte para esto. No para más trabajo, para más asignación, para que yo pueda cumplir algo, para que Él me ame por lo que hice. Es para confortarte, para fortalecerte, para de veras darte a ti lo que tú necesitas en este tiempo. Todo fluye desde la intimidad con Dios, no viene de otra forma a ustedes. Entonces, si no hay intimidad, no fluye. Todo es con tus fuerzas, con tu energía, con tus habilidades, todo es a través de lo que tú puedes hacer, pero con la intimidad todo fluye de parte de Él, que es la esencia. Dios nos está llevando a subir, nos está diciendo que para subir hay que dejar ciertas cosas abajo. No podemos subir con todo ustedes. Es tiempo de decirle, Señor, ¿qué toca soltar? ¿Qué toca delegar? ¿Y qué toca asumir? Pero con el mismo peso no podemos seguir haciendo la nueva asignación. Y eso es lo que más cuesta. El cambio siempre requiere toma de decisiones. Reorganizarnos, reorganizar el tiempo, reorganizar agenda, reorganizar prioridades. Especialmente que nada impida tu tiempo de intimidad con Dios, porque lo primero que te quiere robar el enemigo. Si Él logra que tú no vayas a Él y no lo oigas a Él, aunque hagas cosas buenas, no vas en el tiempo exacto, ni en la asignación exacta, ni con la fuerza que necesitas. Vas a ir cansada y desgastada. Y probablemente te puedes equivocar, porque no has oído de parte del que tiene que dar las instrucciones. Entonces no podemos dejar de ir a ese lugar de intimidad. Hay que dejar todo lo que nos detiene. Todo lo que tiene que ver con nosotros, todo lo que tiene que ver con nosotros que nos estorba entrar a ese lugar de presencia. Cuando vemos muchas veces, hay gente que se acerca aquí, ya no estoy hablando yo con gente que no conoce al Señor, hay gente de muchos años, pero también vemos que los discípulos estaban cerca de Jesús y algunos de ellos lo dejaron, no los 12, pero de los 70, de los 120, muchos lo dejaron. Y hay mucha gente que pudo estar cerca de Jesús, que estuvo cerca de Jesús, que anduvo con Él, y lo primero que empieza a hacer es que empiezan a dejarlo. Ya no hay tiempo para la intimidad, solo para la iglesia, para ir al servicio, para ir a una plática, para ir a una cosa, pero ya lo empezaste a dejar cuando solo eso haces, cuando no vas a la intimidad con Dios todos los días, ya lo empezaste a dejar, hermana. ¿Oíste? Es mentira que sigues con Él cuando no estás con Él, sino estás en actividades de Él. Ya no estás con Él, ya lo estás dejando. Y los primeros que se empiezan a separar son los que al final ya no llegan, ya no están con Él a la última hora, no están. Entonces, para subir al monte, necesitamos decir, bueno, ya me lo han dicho, cada año me lo dicen, que sin intimidad no voy a ningún lado, ¿por qué no puedo tener intimidad con Dios constante? ¿Les cuesta? ¿No saben a mí lo que me cuesta? Yo se los digo. Me cuesta. Y aun cuando hago el tiempo, ahora en el tiempo se me meten mil ideas y cosas en la cabeza y me vuelve a estorbar mi relación. El Señor diciendo, yo no quiero una relación de intimidad de multitask. Que estás con tu teléfono, que estás con el WhatsApp, que estás con la tele, que estás con el video, que estás con el YouVersion, que estás... Cuando querrás hablarme a mí, regreso. Usa todos tus chunches que te sirven. Pero te caería bien apagarlo, quitar todo, abrir tu palabra y hacer lo que dice el Salmo, estad quietos y esperad, porque te voy a hablar. Amén. Hay muchas cosas que Dios no te ha podido decir porque no has podido llegar a ese lugar. Y si fueras... Muchas respuestas de las que necesitamos, del qué y el cómo, aún para cosas de trabajo, de familia, de todo, Dios ahí no las va a contestar. Dios dice, la presencia es la parte más importante que necesitamos entender que Él quiere que tengamos de Él. Cuando Él te hable y te encuentres con Él, no te va a decir cuánto lograste hacer, que bueno, fuiste a este monte, a este otro, lograste, lograste, lograste, bueno, 100 puntos, 100 puntos, 100 puntos, te va a decir, qué poco viniste. que poco viniste. ¿Por qué no viniste más? Es como cuando uno llega con los esposos o con los hijos, llegan con uno con mil cosas que han hecho, te quieren dar, pero no quieren pasar tiempo contigo. Esa es la relación que muchas veces tenemos. El Señor quiere que nosotros busquemos. Entonces, para ir a ese monte, necesitamos entender que debemos anhelar esta relación con Él. Dice, el que viene a mí encuentra descanso. ¿Cuál es la estrategia del enemigo de este tiempo? Es tenernos súper, súper, súper cansadas. Yo aquí no creo que haya alguien que diga, ¡ala, qué descansada estoy! Fíjate. Yo no encuentro a nadie que diga eso, pero nadie. La agenda se volvió el enemigo número uno. ¿Sí? Miren, a mí me dicen una palabrita y esa ya me pone a mí, pero bien brava. Cuando alguien me llama y me dice, yo sé que usted no tiene tiempo. Cuando tenga un tiempo, cuando pueda me da tiempo. Ay, esa palabra, digo, quítamela del vocabulario porque el enemigo se ha vuelto el tiempo. Hasta que el Señor me dijo, no, Helen, yo no tengo tiempo. A mí el tiempo no me limita ni determina nada. Y si tú estás en mí y estás en mi perfecta voluntad, tú tienes autoridad sobre el tiempo. Tú tienes gobierno sobre el tiempo. Tú logras hacer en un minuto lo que otras toman un día hacerlo si tú entiendes que tienes autoridad y gobierno sobre el tiempo. Pero el tiempo te gobierna a ti. Hago lo que el tiempo me deja hacer, imagínense. Hago lo que el tiempo me deja hacer. Ese no es mi Dios. Dios dice y Él hace el tiempo para lo que Él necesita que nosotros hagamos. Y lo que no puedes hacer tú, Él se encarga que muchos otros lo puedan hacer para que se cumpla lo que el Señor quiere hacer. Así que seamos libres de la esclavitud del tiempo, porque es una de las cosas que más nos estorban para subir a este monte. Les quiero enseñar que hay un proceso en todo esto, y el proceso lo podemos ver en Moisés. Moisés tuvo tres etapas, o podemos ver tres etapas de su vida, y dentro de esas son porciones de 40 años cada vez. Moisés, se recuerdan que tuvo un tiempo de preparación, lo meten en su canastita, lo esconden y lo escoge y lo agarra la hija del faraón, lo mete al palacio de Egipto y está como rey, como hijo de rey en el palacio por 40 años. Educado, equipado, entrenado físicamente, emocionalmente, intelectualmente, preparado. Él se sentía muy fuerte en ese tiempo de preparación. Te digo porque tú estás en fases de preparación. Y mi pregunta es, ¿en qué fase estás? Porque uno tiene que preguntarle al Señor, ¿en qué fase estoy? ¿En qué parte de mi entrenamiento o de mi proceso estoy? Él estuvo 40 años en el palacio del rey de Egipto, 40 años pastoreando ovejas y 40 años sacando al pueblo de Israel. 40, 40, 40. 40 siempre es el símbolo de un cambio, de un completar de algo para entrar a otra cosa. En las tres etapas tuvo algo que tenía que hacer Dios con Moisés. En la primera era prepararlo en su fortaleza y en su identidad. En la segunda fue enseñarle a ser pastor, a tener corazón de pastor. Porque si podía manejar animalitos en el desierto 40 años, iba a poder manejar a 6 millones de personas en un desierto después. Pero en lo que él andaba, iba de empujar a las ovejitas después de haber estado en un palacio, de haber dicho, ¿y a mí qué me pasa? ¿Qué pasó aquí? Lleno de temores, lleno de inseguridades, sintiendo que perdió su llamado, que perdió su asignación. Y el Señor me decía, hay algunas de ustedes que han estado esperando tanto tiempo que algo pase. Y no saben que están en el año 39 con 11 meses y 30 días de entrar al 40. Pero seguimos con las ovejitas, o seguimos en el mismo lugar. El tiempo está pasando y en el proceso, si tú estás haciendo lo que Dios quiere, te está equipando y te está preparando. Pero ¿qué si estás a un día de entrar a la siguiente asignación donde la zarza ya se le manifiesta a Moisés y él oye la voz que sale de ahí? Cuando yo veo eso, yo digo, Señor, qué dichoso Moisés que la zarza le habló, ¿verdad? Qué fácil, se la pusiste re fácil porque le pusiste la zarza ahí que hablaba. Fácil, es que el Señor, cuando ya te habla, el Señor dice, fácil. Una vez le pude hablar con la zarza. Y el que encendió la zarza, el que habló a través de la zarza, el que dio las instrucciones de la zarza, vive dentro de ti todos los días de tu vida. Ese fuego está dentro. No tienes que ir a pararte a la zarza a ver si me habla hoy. Me hablarás. Es, ahora lo hacemos, pero para adentro. ¿Me hablarás? Y el otro te contesta, ¿me escucharás? ¿Quién no te va a dar instrucciones si te ama y te cuida? ¿Cómo no va el Espíritu Santo a contestarte tus preguntas si el que te ama y te hizo lo tiene ahí adentro para decirte lo que tú tienes que oír? Ahora, el problema es que Dios a veces dice no y uno quiere oír sí. Entonces, como está diciendo no, entonces no habla. Ese no habla, no sirve. Porque yo quiero sí a puro tubo. Pero si Él dice no, aunque yo quiera sí, qué rico es vivir con esa dependencia de Dios. Miren, como este es el año más intenso que les va a tocar vivir, ya sienten cómo todo se mueve. Yo lo miro en los negocios, todos están así creciendo, pero otros que me dan así como cosa, y otros crecen tanto que me da cosa. El otro negocio ahí que sí, que no, que mi mamá ya se va a venir a vivir aquí, cambios por donde miro. Le digo, dame un lugar donde pueda ver, donde no haya un cambio, Señor, para descansar. No tengo uno a 365 grados alrededor de mi vida, ni uno que yo te pueda, mis hijos cambiando, mi marido cambiando, yo cambiando, todo está cambiando. Y el otro día preparando esto le dije, Señor, y me dijo, sí, todo está cambiando. Y todo en ti está temblando, ¿o no? Y me dijo, paz, aquiétate en mí. Yo tengo control de todas esas cosas. Gózate, diviértete. Gracias, Señor, por todos estos cambios. Gracias porque todo se está moviendo. Gracias porque no entiendo ni para dónde va a agarrar esta cosa, pero algo tengo seguro. Y es que tú te vas a encargar de todo lo que hace falta para que suceda lo que tiene que pasar. Y yo puedo vivir confiada porque puedo entrar a ese lugar de presencia y de quietud en Él. Yo lo siento en el Espíritu, ustedes, es como que si hubiera una nube encima dando así vueltas, ¿verdad? Como una centrífuga, y adentro andamos todos viendo qué hacemos. Miremos el país, da pavor. Un día me metí poquito, hace poco, me metí a la regadera. Estaba adorando, ¿verdad? Y de repente me dijo, ya no cantes, llora. Es que te tengo que adorar, le dije, porque yo te tengo que adorar. Y me dijo, no, lo que tenés ganas de hacer es llorar. Y le dije, tengo miedo, Señor. Todo está horrible, me da miedo. Y lloré, ahí. Y sentí que me dijo, ven. Yo sé que tienes miedo, pero yo, que sostengo todas las cosas, no sostendré tu país, no sostendré a tu familia, no sostendré todo. Y le dije, Señor, y me dijo, hay veces, Helen, hay que poder llorar. No tienes que ponerme máscaras a mí de cómo te sientes cuando ves las cosas. Porque todos quieren que tú estés fuerte, ¿verdad? Todos quieren que tú tengas la respuesta, que tengas qué dice Dios, qué hay que hacer, qué sé. No sé. No sé. Y tú tampoco lo sabes todo. Pero conozco al que sabe todo. Y cuando a él se le antoje contarme, yo estaré tranquila. Amén. Este es un tiempo de mucha madurez, donde las cosas que antes nos detenían, ahora son la cosa que nos impulsa para ir hacia adelante. Por eso son esos momentos donde tenemos que tener esto con Dios. Moisés tuvo esas tres fases. Yo estoy en mi fase, tú estás en la tuya. Yo sé que si Él me dijo que estoy en la fase de mayor trascendencia de mi vida, es que ya tener 56 años no es cosa. Me siento como de 26, ¿verdad? No me miro, pero engañadita yo por dentro, me siento muy joven. ¿Saben qué me dijo? 56 años, 11, transición. Te quedan 4 para prepararte para lo que te llamé. ¿Qué tal? ¿Y a qué me llamaste? Pues le dije que todavía no. Dijo, 4 años para que estés lista para lo que te llamé. I don't know. Yo ni idea tengo, ni que me cuente todavía, porque apenas estoy viendo cómo me pongo los tenis para hacer el triatlón, ¿verdad? Pero solo sé una cosa. Y tú estás así, ese es mi tiempo, pero pregúntale a Dios, te va a decir el tuyo. Solo sé que mientras que esos 4 años pasan, Él ciertamente me va a preparar. Entonces, tengo que ir al lugar de intimidad para estar preparada para lo que el Señor quiere hacer conmigo y lo que quiere hacer contigo. Amén. Quiero decirte esto porque tengo que ir llevándote a este lugar. Dios siempre está preparándonos, ¿para qué? Está preparando nuestro carácter, nuestros miedos, nuestras cosas, nuestras inseguridades, ¿verdad? Todas esas cosas tienen que trabajar nuestro carácter. Ustedes saben que una de las cosas es que alguien tiene mucho carácter y no le tiene miedo a nada. O es como yo, ¿verdad? Que no tiene mucho carácter, o no es que es carácter, sino que no tiene esa firmeza y tiene miedo. Entonces a todo le decís que sí porque no querés que nadie se enoje cuando le decís que no. Y cuando ves ya estás metida en tanto que dijiste, yo no dije que no, y ahora estás brava contigo porque tenés tanto que hacer, porque encima sos una mujer de tu palabra y vas a cumplir con todo lo que dijiste. Y entonces estás en la cama y dices, pero qué bruta si tú misma te metiste en todo esto. Y entonces me agarra un mes que a todo le digo que no, voy a decir que no. No, no, no. Y a veces se invitan hermanas y dice, usted siempre que la llamo me dice que no, es que llamó en el mes que ando diciendo que no. Siga probando, hermana, porque llega el mes del sí, ¿verdad? Pero es que me tengo que decidir a decir no, porque no es mi temperamento. Ese es carácter. Entonces ahora te invitan a todo, a que hagas de todo y tú tienes que decir, esto es Dios, esto no es Dios, esto es Dios, esto no es Dios. Tus habilidades, está probando tus habilidades de toma de decisiones, de organización, de planificación, de relaciones, de caminar en sabiduría. Tu conocimiento de la palabra. Mira, hermana, si no estás leyendo la palabra, te vas a tomar 1000 años llegar a donde el Señor quiere. Si la manera que Él más habla es a través de esto, vieran todo lo que nos está enseñando al volver a leer la palabra otra vez. Unos detalles. Y le hemos leído tanto. Ustedes que conocieron a Robert Hagen, que vino, cuando yo vi cómo él predicaba con tanta palabra, le dije, yo quiero predicar como tú, quiero saber como tú, mentoréame. Y me dijo, cuando hayas leído la Biblia 4 veces entera, me llamas. A la que pura lata, dije. Porque sin palabra no tengo nada que hacer contigo. Y después al año la hice, porque cada 3 meses empecé a leer la Biblia. Así podemos seguir algunos si quieren. La siguiente vez la leímos cronológica, la siguiente la leímos por autor. Bellísimas las maneras de leer la palabra. Cuando ya la leí la 4ª vez, lo llamé y le dije, ya lo hice. Y me dijo, yo ya lo sé. Ahora sigue adelante con lo que estás haciendo. Ahí se acabó el mentoreo. Pero ¿para qué voy a ir a un hombre si puedo ir a él? ¿Amén? Eso es lo que tenemos que entender, ¿ok? También está preparándote, dándote experiencias que te van a servir después. Hay unas meras feas, ¿verdad? Pero sirven para las próximas. Experiencias de fracaso, errores, etcétera, que la próxima dices, ah, no, esa no me la vuelven a hacer, ya aprendí. Obediencia en las cosas pequeñas. Miren, hermanas, y solo con eso empiezan. Obediencia en las cosas pequeñas. Te quiero en mujer de destino, aunque tenés 1000 cosas que hacer, te quiero en mujer de destino a las 9 de la mañana. Ahí vas, con tráfico y con todo. obediencia. No vayas a tal lugar, no hables con tal persona, no digas tal cosa, no hagas, no lo hagas. Obedezcamos, porque así es con Dios. Es fineza, precisión de la obediencia, precisión de la obediencia. Dios como a un caballito, yo veo a mi esposo aprendiendo a eso que hacen con el caballo, que hace bonito, pero cada movimiento le dice al caballo lo que tiene que hacer. Finito. Yo lo miraba y miro al caballo, tan caballo, pero sabe. Y digo, Señor, ¿y no podré ser yo como el caballo que le jalas este ladito y voy para allá? Así quiero ser. Y me dijo, así quisiera yo también. Pero por eso mi versículo favorito es el Salmo 32:8, que dice, sobre ti he fijado mis ojos y te enseñaré el camino que has de caminar. No les dije que también el que me dijo es el siguiente, el 9, donde dice, no seas como el burro, que hay que ponerle. Ese viene después, ese solo es entre nosotros dos. Pero así es. Enseñaré el camino para que no te vayas de un lado y al otro. Y si necesito ponerte freno, si tengo que ponerte lo que te tengo que poner, te lo voy a poner para que hagas lo que necesitas hacer. Dios te ama demasiado para acortar procesos. Tú le dices, ya, párala aquí. Pero tú no aprendiste todavía. Entonces dices, no puedo parar. Porque no has aprendido. Si te hago no pasar por aquí, ese puede ser el momento de tu mayor fracaso después. Y no lo va a arriesgar. Amén. Esas son las cosas que hacen la diferencia. Hay que hacer entonces como dice Moisés en el 3:4, donde él a la zarza o a Dios le contesta, heme aquí. Y muchos decimos así. Tengo una mi amiga que hasta lo tiene en su WhatsApp. Hineni, ¿o cómo es? Hineni. Heme aquí. Y uno lo dice fácil con la boca. Pero cuando te dice, quiero que vayas y le hables a tal persona y vayas a tal reunión y estés en medio de tal gente, ahí sí no quiero ir. Y él te dice, pero ahí te quiero llevar, porque ahí te voy a equipar, ahí te voy a enseñar, ahí te voy a dar experiencia, ahí te voy a exponer. Algunos de ustedes saben que tuve una experiencia de poder estar con el presidente cuando tuvo la llamada de lo de Israel. Y no puedo contar los detalles de eso, bienvenidas. Otra vez en alfombra, Ana Regina. El año pasado se llenó la alfombra precioso aquí de mujeres lindas. Fíjense que en ese momento, ese 24 de diciembre, solo se los cuento porque son cosas que son precisas de obediencia. Cuando recibo la llamada del embajador de Guatemala en Estados Unidos, a mi teléfono yo dije, me está llamando para desearme Feliz Navidad. Y yo contesto feliz, ¿y qué tal? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo está tu familia? Etcétera, etcétera. Y me dice, él me habla de usted y me dice, mire Helen, necesito que me ayude con una traducción muy importante hoy. A las 2:00 p.m. en el Palacio Nacional, el presidente le va a hablar al primer ministro Netanyahu y necesita un traductor. En el momentito que me lo dijo, yo no les puedo explicar la cantidad de bombas que me estallaron aquí adentro. Era solo una traducción, pero a mí me temblaba hasta el pelo y dije, le voy a decir que no puedo. Tengo que ir a la iglesia, tengo que atender a mi mamá, tengo la cena de Navidad, tengo regalos que comprar, tengo mil pretextos y le voy a decir que no puedo. ¿Y yo qué le iba a decir que no? Y el Espíritu Santo no te deja. Entonces le dije, ok, ¿cómo hacemos? Entonces me dijo, la van a mandar a recoger de parte de la seguridad de las SAAS, la van a llegar a recoger, tiene que estar a tal hora, tiene que estar. Pero solo es una traducción, sí, Helen, eso va a tomar 10 minutos. Bueno, está bien. Me preparo, ustedes no saben lo que me, no, ni les cuento, lo que pasó de las 10 de la mañana a las 12 del día que me llegaron a recoger. Pero ya estando ahí, uno sabe que uno está hecho para algo. Uno sabe, como que Dios te dijo en algún momento de tu existencia, este día estaba preparado. Y ese día de la comunicación con el señor Netanyahu se logró no solo la conversación que tuvieron, sino que se logró que el presidente tomara la decisión del cambio de embajada. Ustedes, las que saben cómo oramos por Israel, no se imaginan lo que fue estar en esa conversación. Es como que Dios literalmente nos metió en un túnel de tiempo profético. Yo sentí que regresé hasta Abraham, a los profetas, a Jesús, a todo. Viví todo el momento y le digo, Señor, se está cumpliendo un ciclo de tiempo profético y me estás dejando ser parte. Ustedes no se imaginan. Y después que me fui de ese lugar me dijo, ¿y si me dices que no? ¿Cuántas veces me has dicho que no y te has perdido de momentos como este? Porque de los que he ido sé que me fue bien, pero ¿y a todos los que no fui? A todos los lugares donde tú no has ido y las cosas que no has hecho porque no tuviste la fortaleza y te entró el temor y dejaste que el temor te convenciera. ¿Cuántas cosas no han pasado en tu vida porque tú no fuiste? Piénsalo. Que ya no te pase una sola vez más. Ahora ando con el radar bien puesto. Aunque la agenda esté como esté, si Él interrumpe la agenda y quiere algo, yo sé que es de Él, hay que hacer lo que Él dice que hay que hacer. Porque de una cosa desenlaza 20 puertas abiertas. Que por no ir a esas se te cerraron 20, no una, 20. ¿Entiendes lo importante de estar en el lugar donde ya conoces la voz del Padre tanto porque vas a la intimidad que te puede hablar a las 10, a las 12, a las 3 de la tarde, en medio del súper, en el tráfico o donde sea? Para no perder esto, hermanas. Son asignaciones de vida que establecen todo. Saben que esto tiene que ver aún con los designios de las herencias generacionales. Mis abuelos fueron los primeros judíos en Guatemala, en el área de Quetzaltenango. Cumplieron palabra profética de expartir a los judíos hasta el último rincón de la tierra. Y cuando mi familia se enteró que me tocó estar en esa conversación, entendimos el llamado de mis abuelos. Se conectaron generaciones a través de esa cita. ¿Cuántas conexiones y citas está preparando Dios en un año tan trascendental como este? Y por eso nos puso a dar este mensaje con Conchita. No te puedes perder de estar lista para el año más trascendental que te haya tocado vivir en tu vida, preparándote para algo más que viene más adelante. Oye esto. Cuando Moisés dijo, no puedo hablar, soy tartamudo, todo lo que le dijo. Si ustedes lo leen, me da risa porque el Señor, Él empieza a decir que Él no puede hacer nada. Y le dice, oh Señor, yo no tengo facilidad de la palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor preguntó, ¿quién hizo tu boca? Uches, está. ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Oiga o no oiga. Vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? ¿Cuál es tu excusa? Yo tengo algunas. No tengo tiempo. Yo soy el dueño del tiempo. No estoy capacitada. No puedo hacer eso. Yo te equipo. Yo no sé, te pongo gente. Hagan una marcha para la vida. Defiendan a la nación oveja. No dejen que una ley que la va a dar unas patas torcidas, que no trae su diseño original. Hagan una marcha para la vida. Tres mujercitas en 15 minutos, por puro error, se convocó a la marcha. La marcha que ha tenido más trascendencia de todas las marchas en la historia de la nación, porque el que convocó fue Él. ¿Qué encontró? Obediencia. Sandrita, aquí está de Amén. Conexión, unidad. Se conecta a la Iglesia Católica, quiten la religiosidad y háganlo. Y Él se glorificó. Y una ley que iba a quitarle el diseño original a Guatemala no entró y no va a entrar porque la vamos a estar defendiendo. Cosas de ese nivel es lo que el Señor quiere que nosotros estemos haciendo ahorita. Entonces, si tú tienes que hacer algo, no le digas lo que no tienes, porque si no lo tenés, no te lo dio, porque no te sirve, no te hace falta. ¿Verdad? Yo quisiera tener el cuerpecito de mi Laura para poder no cansarme cuando hablo. Es así, Dios sí me lo dio, pero yo lo he estirado un poquito. Ya le vi los ojos a la Laura y eso es culpa tuya, me está diciendo, sí, esto es disciplina mía, pero hay cosas que no me ha dado, hay cosas que no tengo, si no las tengo, no las necesito. Oiga, dígalo, si no lo tengo, no lo necesito, Dios me dará lo que necesito, amén, Dios me dará lo que yo necesito, amén, así es. Miren, voy a ir cerrando con esto diciéndoles, el cristianismo, y esto no lo agarré de mi cabecita, sino que lo oí decir a un pastor, dice, el cristianismo no se trata de encontrar y cumplir nuestro llamado. El cristianismo es confiar en aquel que sí cumplió con su llamado, para que yo me pueda encontrar con él y él me ayude a cumplir mi llamado. ¿Entienden? Entonces, ¿a dónde vamos primero? A Él. Esta primera prédica lo que nos está haciendo es entender es que Dios necesita encuentros personales. Él primero tiene que trabajar con el corazón pastoral. Él tiene que trabajar primero con tu corazón. Así como David era adorador y guerrero. Les estoy hablando de la parte de adorador, de la parte de la intimidad, porque de aquí nace todo lo que somos. No podemos, oigan, por favor, es que no podemos venir al 2020 con la misma historia. No podemos regresar dentro de un año y no haber cambiado nuestro patrón de intimidad con Dios. ¿Me lo vas a prometer? Dilo con tu boca, el año entrante habré conquistado la constancia y la perseverancia de la intimidad con Dios. Trabajaré todos los días con la ayuda del Espíritu Santo para tener esa relación y poder avanzar. Queremos avanzar en guerra, queremos avanzar en asignaciones, queremos hacia ir al monte que Dios nos ha designado estar, pero no podemos ir a B si no hemos ido al A. Entonces no te engañes, Satanás te quiere engañar, él no quiere que vayas aquí, pero el Señor sí necesita que tú vayas ahí. Quiero que cierres sus ojos un momento, te voy a leer lo que dice 1 Pedro 4:7, de la traducción viviente. El fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. No es opcional. Sean serios y disciplinados en sus oraciones. Padre, te doy gracias porque tú nos estás llamando a cada una a ese lugar de intimidad contigo. Señor, anhelamos ir ahí. Y tú anhelas que nosotros vayamos ahí contigo. Espíritu Santo, ni eso podemos hacer sin ti, porque todo viene por ti. Despertarnos, levantarnos. Eres tú el que nos levanta, el que nos despierta. Eres tú el que pone el hambre, la sed de la palabra. Espíritu Santo, tú eres el que nos lleva a toda verdad. Tú nos llevas encaminados a ese camino que nos lleva al corazón del Padre. Para que en el corazón del Padre conozcamos el corazón que está dentro de nosotros, que es un reflejo de lo que Él tiene en el suyo cuando nos ve. Te pedimos perdón. Dile, perdóname, Señor. Perdóname, porque no he ido las veces que me has llamado. No he ido porque no quiero, porque no he sido inteligente para ir, porque me he distraído, aún con cosas buenas del reino. Señor, yo te pido que hagas lo que me mostraste ayer. Cada corazón que está aquí es una tierra fértil, y hoy tú estás sacando todo lo que tú nos sembraste. Estás sacando pensamientos, decisiones, cosmovisiones que tú no pusiste. Estás limpiando la tierra, la estás moviendo, la estás regando con tu palabra y hoy estás sembrando una semilla fresca. Esta semilla la necesitamos todas para pasar el 2019 como tú quieres. Señor, estamos cerrando la primera puerta del año y queremos decirte, sabemos que este es el año más intenso que nos tocará vivir, pero lo más importante va a ser buscarte en intimidad, para que de ese lugar salga la instrucción, la revelación, los tesoros escondidos, las estrategias, las conexiones, las influencias, los momentos, las visiones, el entendimiento que vamos a necesitar. Yo quiero que levantes tus manos, por favor, hermana y hermano. Padre, míranos acá. Yo sé que los que venimos fuimos llamados por ti, porque estás preparando y equipando a un remanente muy particular para este tiempo. Aquí hay guerreros. Aquí hay gente que está en el monte de los negocios, el monte de educación. Están en el monte de la familia, están en el monte de la iglesia, están en el monte de gobierno, están en el monte de los medios y en el monte del entretenimiento. A cada uno nos necesitas en el lugar correcto, cerrando las puertas del Hades que fueron abiertas en esos lugares. Henos aquí, Señor, como lo hiciste con Moisés. Prepáranos, Padre, para lugares de encuentro, para lugares de llenura en ti. Prepáranos para lugares de conquista y lugares de pastoreo, Señor. Prepáranos para todo eso que tienes. Yo te doy gracias, Señor, porque ni un día del 2019 va a salirse, nos vamos a salir de lo asignado, que es buscarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Quiero darte gracias, Espíritu Santo, porque hay una gran mentira que nos hemos creído, y es que nosotros podemos buscar a Dios, que nosotros podemos hacer las cosas, y eso no es verdad. Las que no lo han podido hacer es que lo están haciendo en sus fuerzas. Hoy decimos, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. Tú eres el maestro, tú eres mi guía, tú eres mi consejero, tú eres mi ayudador, tú me llevas a toda verdad. Voy a depender cada día más de ti, Espíritu Santo. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos más atención al Espíritu Santo. Él es la fuerza, pero lo hacemos muchas veces en la nuestra. Hermanas, vamos a subir a muchos montes este año. Vamos a ir a muchos lugares enviadas por el Señor. Algunas vamos a ir en equipo, en algunas vamos a ir solos, a lo que Él diga. Pero de que tienes que subir tú sola al monte, tú tienes que subir sola. Amén. Te bendigo, gracias. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.